creada por decreto ley número 258 de fecha 7 de enero de 1974 y publicado en el diario oficial el día 14 del mismo mes y año. Radio Nacional de Chile emite sus programas en 1140 kilociclos en onda media, por sus ondas cortas en 19 metros en 15.150, en 31 metros en 9.510 y en 49 metros en 6.190 kHz. Los estudios de Radio Nacional de Chile están situados en Morandé 25, segundo piso, barrio cívico de Santiago de Chile. Su director gerente es el señor Gabor Torrey, representante legal. Director responsable, don Francisco Barahona. Ambos con domicilio en Santiago, calle Morandé 25, segundo piso. Radio Nacional de Chile transmite las 24 horas del día, más 10 horas de programación internacional a través de sus estaciones en onda corta y 18 horas diarias en frecuencia modulada en 89.3 MHz, 52 horas al servicio de la verdad. Cualquier sugerencia técnica o programática, rogamos hacerla a casilla de correo 2443 o a nuestra dirección telegráfica, Luis Catorce, Santiago de Chile. La programación de hoy comienza en el curso A de Radio Nacional de Chile, 114. Caribe, donde si seremos turcos, eléctrico navegante. estimulante que ustedes desean escuchar en este nuevo día con Radio Melodía. Para determinar así la misión histórica del proletariado de enterrar al capitalismo y construir el socialismo. Recordemos que en aquella época, incluso en las naciones más desarrolladas, la clase obrera era minoritaria en relación con los campesinos. No existían otras clases y capas aparentemente más influyentes en los destinos de la sociedad. Marx y Engels se basaban en primer lugar en que la clase obrera, que es la clase más explotada de la sociedad capitalista en virtud de sus condiciones de vida y trabajo, se convierte en el adversario más. La señal de mejor calidad. Presenta la quinta y última edición de su servicio informativo con noticias del exterior proporcionadas por las agencias internacionales y del país por nuestro departamento de prensa. Esto es responder en efectivo a la confianza depositada. Nosotros, los de Perú Invest, le hemos dado alta rentabilidad a la palabra confianza. Perú Invest es de confianza. El sabor de la fiesta es lo ideal para esta celebración. El Tenis Caledonia abre sus puertas para que usted suba, para degustar carnes de la parrilla, para disfrutar tragos medioevos y la alegría de la orquesta espectáculo madera con la música de todos los tiempos. Haga un alto en sus problemas, deténgase y viva la alegría del Tenis Caledonia. Amplia zona de parqueo. Esquina Nicolás Arriola con Javier Prado. La vida inquieta conduce a un estado de fatiga, agotamiento y de sobreexcitación nerviosa. Debilita la memoria, produce cansancio y crea desequilibrio funcional que es necesario combatir. La vitamina E y dosis adecuada de elementos vigorizantes y orgánicos que contiene el tónico energético Protox en tabletas es recomendado al presentarse estos síntomas. Protox restaura las energías, restablece el vigor y devuelve el optimismo. Para un desgaste prematuro, Protox, lo más seguro. Tu piel es morena y está curtida contra las penas. Tu sol es rubio, blanco tu poncho, como este ron nace en los turcos, duermen con él. me abre botella. Y por el hombre de mi gran tierra se abre una voz. O mal carro, puro sol, que me da su calor. O amor, con verdad de amigo fiel. O mal carro, puro sol, y el calor de los dos. Come on. han pasado las horas. Ya ha llegado el momento de despedir nuestras transmisiones. CB73, Radio Cooperativa de Valparaíso, perteneciente a la Compañía Chilena de Comunicaciones Sociedad Anónima, está afiliada a la Asociación de Radiodifusoras de Chile y por su intermedio a la Asociación Interamericana de Radiodifusión AIR. Su director gerente responsable es Carlos Steinacher, con domicilio legal en calle Lira 543, séptimo piso, Valparaíso. Radio Cooperativa les invita a que nos juntemos nuevamente a las 6:30 de la mañana. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Utterly impossible so far as they can see, and it is far as they can see, so far as just human ingenuity and that sort of thing is concerned. And yet that very thing was the heart and the core of Jesus' gospel, of his message. He brought that message from God, God the Creator, sent to mankind. And Jesus Christ was the messenger that brought it. And that message was news. And Jesus Christ was a news announcer, but he was announcing news of the future. He was announcing how God Almighty is going to stop wars. God Almighty is going to stop all this chaos. And the only way at all that can be is to restore the government of God on this earth. Now, that government was here once, not very many people know about it. They don't know when, they don't know how, they don't know how it was taken away or why, but it was. And Jesus, as you read in the third chapter of the book of Acts, the heavens have received him until the time of the restitution of all things. In other words, restitution is an old English word in the King James translation of the Bible, but it means restoration. It means the restoration of something that had been taken away. And what he's coming to restore is the kingdom of God. And it will be governed by the government of God and by the laws of God. ganadora. La 1:32. Para encima. En Radio Universal, el Grupo Claro. Radio Chubut, que difundió su programa desde sus estudios centrales. Cosa Bucay, Imparetiva, Paraguay, La Iteilla, rumbo al alba.